Tomo una nota que aparece en la página web de CONICET, que normalmente tiene un sector de noticias, un segmento de noticias y notas de divulgación científica. Los miércoles tiene un segmento de entrevistas, ¿sí? Sumamente interesantes algunas de ellas. Esta que voy a leer tiene fecha del 14 de agosto y dice: Puyehue, la recuperación total de los lagos tardará un año más. Recuerdan, ¿no? Luego de los efectos inmediatos que tuvo la erupción del volcán Puyehue, investigadores analizan el impacto a mediano y largo plazo de las cenizas en lagos, peces y microorganismos. A más de un año de la erupción, dice la nota, del volcán Puyehue, diferentes grupos de investigación del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, el INIBIOMA en CONICET y Universidad Nacional de Comahue, de doble dependencia, encontraron que si bien las consecuencias en las poblaciones de peces son variables, el impacto de las cenizas es notable en los organismos más pequeños, que son la base de la cadena alimentaria. De acuerdo con Esteban Balseiro, investigador principal del CONICET en el INIBIOMA, la lluvia de cenizas produjo diferentes efectos a distinta escala. Cayó durante 7 meses, pero para microorganismos como las bacterias, dice que tienen una vida muy corta, este tiempo corresponde a un ciclo de casi 60 generaciones. Esto es como si en escala humana, esto serían como 1500 años de vida de humanos, menciona Esteban Balseiro. Para analizar este fenómeno, el equipo de Esteban Balseiro trabajó con muestras obtenidas en 3 lagos de la región del Comahue, que es el lago Espejo, el Correntoso y el Nahuel Huapi, todos en la zona de Villa Langostura. Luego de la erupción, la superficie de los 3 lagos quedó cubierta de densa capa de piedra pómez. Ustedes pudieron ver algunas imágenes, realmente impresionante. Pero además los investigadores observaron el ingreso de partículas microscópicas de ceniza en los lagos. Los microorganismos que habitan estos lagos estaban acostumbrados, en realidad su forma de vida requiere de luz y por lo tanto necesitan para sobrevivir de condiciones de extrema luminosidad y baja disponibilidad de nutrientes, pero la ceniza volcánica cambió las condiciones del hábitat natural. El agua se volvió más grisácea y disminuyó la exposición a las radiaciones ultravioleta. Entonces, esos son todos factores que regulan de alguna manera el entorno, el ambiente de microorganismos, por ejemplo, entre otros, las bacterias. Como consecuencia, las poblaciones de organismos filtradores, semejantes al krill del océano, pero en los lagos, se redujeron drásticamente, ingirieron las partículas que ingresaron al lago y como eran del mismo tamaño que el alimento, se redujo su supervivencia y reproducción. Es decir, un animal que filtra, ingresa material, toma agua con el material, lo filtra, pero en lo que filtra se puede quedar partículas nutritivas o partículas no nutritivas, como por ejemplo las cenizas, para los animales filtradores. Se redujo entonces así la supervivencia y la reproducción. Esteban Balseiro señala que dado que estos animales constituyen los eslabones intermedios de la cadena alimentaria, podrían esperarse algunos efectos en niveles superiores, exactamente. Es decir, si hay una baja en la disponibilidad de alimento, una baja de disponibilidad de alimento, no porque falte alimento necesariamente, sino porque se combina y se mezcla con cenizas y esto afecta a la reproducción de estos animales filtradores. Estos animales filtradores son además presa de otros predadores y si faltan presas, el efecto también se puede hacer sentir en el mediano plazo y en el largo plazo en los predadores. Por el efecto de arrastre que tienen las lluvias sobre las laderas montañosas, aún hoy los lagos reciben grandes cantidades de ceniza volcánica que prolongaría el impacto inicial de la deposición inicial, ¿no?, de cenizas. Por ello el investigador destaca la importancia de realizar sucesivos análisis comparativos entre los lagos más y menos afectados para contribuir a su recuperación. Las predicciones de Esteban Balseiro indican que será necesario por lo menos un año más para la recuperación total de los ecosistemas y sus habitantes microscópicos. Los menos afectados, ¿hay alguien que esté menos afectado en esta situación? Dice Esteban Balseiro, en lo que respecta a peces, las cenizas tuvieron 2 consecuencias diferentes. En las poblaciones nativas, los efectos se manifestaron principalmente en el desalojo de los cardúmenes juveniles desde los refugios litorales más afectados hacia aguas abiertas con menor concentración de ceniza, pero menos protegidas. Es decir, esto cambió de alguna manera el uso que se le daba al lago. Las erupciones volcánicas de la Patagonia Andina tienen un ciclo de entre 30 y 60 años y forman parte de estos ecosistemas. Por ello, las especies autóctonas, como el puyén grande y la peladilla, están biológicamente adaptadas a la turbidez en las aguas que trae la caída de cenizas. Como los eventos volcánicos forman parte de la condición natural de la vida de esas especies, desarrollaron, dice Esteban Balseiro, una visión poderosa en la oscuridad y branquias con mucha mucosidad que resisten el desgaste, casualmente, que provoca la arenilla suspendida en las aguas, ¿sí? Explica además Víctor Cusack, que es investigador principal de CONICET, también en el mismo instituto, en el INIBIOMA. Sin embargo, las cenizas afectaron de forma diferente a las especies introducidas, como los salmones y las truchas, que además ni les cuento el impacto que tiene esto en el turismo, por cuanto es parte del ciclo de pesca, de caza y pesca, del calendario de caza y pesca en esa región. En los salmones y las truchas, ambas traídas a la región alrededor de 1904. En el primer caso, como los salmónidos ponen los huevos bajo la grava en el lecho de los arroyos de montaña, el decaimiento de entre 5 y 40 centímetros de ceniza tapó esos nichos e impidió el desarrollo de los embriones. Con el tiempo, al analizar las dinámicas de población de estos lagos, veremos que falta alguna generación de peces por efecto de la ceniza volcánica, agrega el investigador. De alguna manera, los menos afectados, especies de peces nativas, por eso decía al principio de la nota que hay una variación en el efecto sobre los peces. Interesante el trabajo mancomunado que realizan instituciones públicas de gestión vinculadas al gobierno de las provincias y comunas y municipios en el sur del país afectados por la erupción del Puyehue, conjuntamente con institutos y universidades, además de grupos de periodistas, en particular periodistas científicos. Voy a estar hablando de ese tema si tengo algún tiempo y si no, en el programa que viene. Un programa en donde vamos a tratar casualmente la cobertura del Puyehue un año después. Vamos a estar analizando ese tema y cómo se pusieron a trabajar en torno a esta problemática. Vamos al primer tema musical del día del programa. Vamos a escuchar de Spinetta. ¿Qué tal, Alejandro? No te alejes tanto de mí. Thank you. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabooks y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabooks y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Con la búsqueda, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 473-3656 a través de Facebook en La Búsqueda o a través de Twitter en @peligrociencia. También estamos ahí. También podés ingresar de vez en cuando, si querés, a nuestro blog @peligrociencia y bajar todos los audios de todos los programas anteriores de La Búsqueda. Nosotros vamos renovando, en realidad vamos poniendo, sumando todos los programas durante la semana. ¿Listo para bajar de peso? Dice un artículo, en realidad una nota periodística sobre un artículo científico. Un nuevo estudio muestra que el azúcar y el jarabe de maíz de alta fructosa funcionan igualmente en una dieta baja en calorías. A ver, les voy a explicar brevemente esto. Si hay un ingrediente que se ha incrementado notablemente en términos de porcentajes en la dieta, en algunas dietas, por ejemplo, en caramelos, cremas, helados, gaseosas, y además que se utiliza muchísimo en la industria alimenticia, es el jarabe de maíz alto en fructosa, o jarabe concentrado de fructosa. Además es uno de los productos derivados del procesamiento del maíz que más ha crecido, uno de los que no ha parado de crecer durante los últimos 20-30 años a nivel mundial. Así que se procesa más maíz y por lo tanto hay más jarabe y por lo tanto se incluye más en productos alimenticios. Esto ya no tiene discusión prácticamente. Un nuevo estudio publicado en el Journal de Nutrición muestra que la gente puede perder peso mientras que el consumo de cantidades típicas de azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí?, tanto de uno y de otro, si su ingesta calórica total se reduce. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el investigador propone es que si uno sigue una dieta alta en calorías y además del jarabe agrega azúcar o en conjunto todos hacen una dieta hipercalórica, el jarabe de maíz hace engordar. Sin embargo, si es baja en calorías, no. La pregunta es, ¿qué han descubierto en este estudio? Nuestra investigación echa por tierra, dice el investigador, el vilipendiado jarabe de maíz alto en fructosa en la dieta. Es lo primero que dice la nota, es lo primero que dice todas las partes de prensa donde se ha dado a conocer este trabajo. Que la investigación de James M. Ripe, ¿sí?, un médico especialista en estos temas, nutrición, carbohidratos, especialista en jarabe concentrado de fructosa además, dice, nuestra investigación echa por tierra con la mala reputación, el vilipendiado jarabe de maíz alto en fructosa cuando es incorporado a la dieta. Es uno de los autores del estudio, James Ripe. Los resultados muestran que a una dieta que está igualmente reducida en calorías, ¿sí?, causa una pérdida de peso similar con independencia de la cantidad de azúcares que son agregados a la dieta. Otra vez, si la dieta es baja en calorías, no importa que yo le agregue poco o mucho jarabe de maíz, la persona no engorda, ¿sí? Es decir, con esto intenta decir que el jarabe de maíz no es el causante de engordar, sino que, como se le ha acusado hasta de autismo, que produce autismo, que está vinculado con el autismo. Esto presta mayor apoyo a los hallazgos de nuestro grupo de investigación y otros, que dice que el azúcar de mesa y el jarabe de maíz de alta concentrado de fructosa son metabólicamente equivalentes. La información que se tiene recabada de otros estudios es que en realidad el jarabe concentrado de fructosa de maíz en realidad es más nocivo que otros azúcares y que produce mayor riesgo de engordar. Sin embargo, dice aquí que no, que es equivalente a cualquier otro azúcar o al azúcar de mesa. En fin, veamos, sigamos un poquito más. Los resultados son significativos en todos los aspectos para los que tratan de perder peso y cualquier persona preocupada por el tipo de azúcar añadidos. Entonces, ¿estaré por engordar si consumo un helado que sé que tiene mucho jarabe de fructosa? No, diría James Ripe, no. Siempre y cuando tu ingesta total de calorías sea baja. Bien, hasta ahí interesante. Es importante entonces destacar que este estudio analiza también los edulcorantes que se consumen en el mundo real de las dietas y en los niveles que son típicos entre los consumidores estadounidenses. Así como que atiende a conocer lo que ocurre con una población ya conocida y que estandariza los valores que se pusieron a prueba en el estudio, el cual tuve acceso y pude ver este y otros. Queríamos diseñar un estudio que podría generar información que sea útil y aplicable a la manera como la gente come realmente. No, los resultados no son especulativos, aun cuando son dietas hechas en laboratorio y simuladas, y se centran en uno de los componentes en niveles extremos de la dieta. Es decir, dicen, nuestros resultados son muy interesantes porque intentan simular es todo lo que ocurre con un repertorio de dietas posible de consumir por la población estadounidense, donde sabemos que tienen serios problemas de sobrepeso y de obesidad, explicó el doctor Ripe. Entonces, el diseño del estudio, incluida 247 sujetos, explica brevemente, normalmente no abundo mucho en la metodología de los trabajos, y dice finalmente, la mala información sobre la adicción de azúcares, en particular el jarabe de maíz rico en fructosa, siempre suele ser muy elevado, como que causa mucha como que causa obesidad, y ha causado a muchas personas a perder de vista el hecho de que no hay lo que en inglés se llama la bala de plata cuando se trata de la pérdida de peso. Es decir, no culpen a un ingrediente, es en general. Por lo tanto, recomiendan una ingesta baja en calorías, moderada en calorías, mucho ejercicio, actividad física, reducir el estrés, etcétera. Perfecto. A ver qué otras cosas ha publicado Ripe al respecto. Y todos sus trabajos tienen, de los últimos 8 años, tienen una vinculación interesante con el tema de los carbohidratos, en particular el jarabe de alto en fructosa. Entonces voy a un trabajo publicado hace un tiempito nomás, no sé si este es del 2008, exactamente del 2008, que se llama el jarabe de alta fructosa de maíz, el ingreso de energía, el consumo de energía y la regulación del apetito. Es otro trabajo en donde dice, adelante con el jarabe de maíz. Y así hay una serie de artículos. Entonces lo que hago es decir, bueno, ¿quién financia a Ripes? Y entonces me voy a los conflictos, al financiamiento en realidad, y lo que veo en lo que se llaman los intereses, o conflictos de intereses, en algunos papers hay que ponerlo, dice J.M. Ripe ha recibido fondos para investigar de la Corn Refiners Association. Esto es la Asociación de Refinadores de maíz, los que producen el jarabe de alta fructosa. por el presente estudio. Y dice, los demás no tienen estos conflictos de intereses, los demás autores se refiere. Me voy al otro trabajo, al del 2008, este del 2012, al 2008, y cuando uno va a ver quién financió la investigación la financió Pepsi y la refinería de maíz. Otra vez. Y cuando uno va a ver otro paper del 2007, la financia Pepsi Company, PepsiCo y los refinadores de maíz. Y cuando va a ver los del 2011, lo financia los refinadores de maíz. Y no hay ningún estudio del Dr. Ripe que diga que el jarabe de fructosa hace mal, engorda o da algún problema de salud a los pacientes o a las personas que lo consumen. ¿Eso quiere decir que el Dr. Ripe tergiversa sus datos? No, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando yo lea, al menos yo lea, un nuevo artículo del Dr. Ripe, voy a tener que prestar especial atención porque hay un serio conflicto de interés entre quien te financia la investigación, los intereses creados que tienen las grandes compañías y la, digamos, soltura, libertad con la que los investigadores hacen sus investigaciones. Por ejemplo, la pregunta que uno debería hacerse, sin desconfiar un céntimo en la honestidad del Dr. Ripe, que no estoy cuestionando, es qué ocurriría si todos los resultados o algunos resultados del Dr. Ripe hubieran dado en contra de la refinería de del jarabe concentrado de fructosa de maíz. ¿Qué hubiese ocurrido? Probablemente se le hubiese, como ya está documentado y ha ocurrido, se le acabarían los fondos. O sea, es la forma en que funciona, en este caso, el sistema de financiamiento que tiene todo su laboratorio, el Dr. Ripe. Nos vamos a una pausa de la emisora y ya volvemos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.